Cuando florezca la albahaca, colla te voy a llevar. A los bailes y a las carpas, colla para el carnaval. A los bailes y a las carpas, colla para el carnaval. Irás golpeando tu caja, colla te voy a llevar. Con un ramito de albahaca, colla para el carnaval. Con un ramito de albahaca, colla para el carnaval. Están los churros de chicha esperando el carnaval. La fiesta se viene encima, colla deja de llorar. La la la la la la la la la la la la la. La fiesta se viene encima, colla deja de llorar. Sábado a medianoche se presentó el carnaval. Iba de entrar a las carpas cuando se oyó este cantar. Iba de entrar a las carpas cuando se oyó este cantar. Tu corazón ya no es caja, ya se cansó de golpear. Iba a llevarte a las carpas, colla para el carnaval. Iba a llevarte a las carpas, colla para el carnaval. Volaste al cielo, paloma, solo por verme llorar. Yo me he quedado sin copla, la albahaca sin carnaval. La ira la la la la la la la la la la la la la. Yo me he quedado sin copla, la albahaca sin carnaval.